Si te quedas esta noche, se detendrá el reloj. Te prometo que si te quedas, solo pasará lo que tú quieras. Y no me digas que ya es tarde y que te vas. La noche está empezando y todo puede pasar. Hasta el amanecer, sé que te va a gustar lo que te voy a ofrecer. Si te quedan muchas cosas, tú y yo podemos hacer. Claro que no va a pasar nada que no quieras hacer. Quédate conmigo. Hasta el amanecer, sé que te va a gustar lo que te voy a ofrecer. Si te quedan muchas cosas, tú y yo podemos hacer. Claro que no va a pasar nada que no quieras hacer. Te lo prometo. Puesto pa'l problema, el emblema. Pa' que frontearte con cadenas. Si buscas la parental en el mundo, no hay otro igual. Pero tú a mí me tienes en los bleachers sin jugar. Llevo tiempo esperando que pase el reloj. Pero siento que cuando el reloj diga yo, ya no hay tiempo para perder ni promesas pa' prometer. Y mucho más si estamos al borde del amanecer. La noche está empezando y no hay tiempo pa' perder. No importa dónde o cuándo, lo damos hasta el amanecer. Hasta el amanecer, sé que te va a gustar lo que te voy a ofrecer. Si te quedan muchas cosas, tú y yo podemos hacer. Claro que no va a pasar nada que no quieras hacer. Quédate conmigo. Hasta el amanecer, sé que te va a gustar lo que te voy a ofrecer. Si te quedan muchas cosas, tú y yo podemos hacer. Claro que no va a pasar nada que no quieras hacer. Te lo prometo. Como soy famoso, dice que lo que quiero es bajarle el queso. Baby, no te dejes llevar por eso. Nos besamos y bellaqueamos. No hay que tener sexo. A ti yo te lambo la crica. Hay mujeres que yo se lo meto y ni me la beso. Quédate a dormir, quítate tranquila. Ahí hay creepy, champán y tequila. Conmigo tú fumas, bebes y vacilas. Tú y loco es quitarte ese panty, Versace color lila. Si el jevo llama, dile que el celu se quedó sin pila. Al principio tenía pacho, le hice que se diera un par de cho. Empezamos a bellaquear y el panty se le embachó. Cuando se emborrachó se puso bellaca y el mao me desabrochó. Escuchando música suave en el bose, bebiendo un par de botellas y Rocky Rose. El reloj se detuvo en las 12. Baby, relájate, tú ya me conoces. Así que olvida la hora, déjate llevar. Si estamos solos tú y yo, dime qué más puede pasar. Estamos besando, no lo siguiente te va a gustar. Estoy seguro que no lo vas a olvidar. Que bien rota. Como tú quieras, a tu manera, baby. Besos y canillas y todo puede pasar. Hasta el amanecer, sé que te va a gustar lo que te voy a ofrecer. Si te quedan muchas cosas, tú y yo podemos hacer. Claro que no va a pasar nada que no quieras hacer. Quédate conmigo. Hasta el amanecer, sé que te va a gustar lo que te voy a ofrecer. Si te quedan muchas cosas, tú y yo podemos hacer. Claro que no va a pasar nada que no quieras hacer. Te lo prometo. Myers, el que veo el trap, la oscuridad. El gallo, el menor. El Prince. KRP. Kevin Roldán. La competencia. Montana. Frankfurt. Sion. Los Iluchon. Haciendo de tus sueños realidad, mami. Una noche, tú y yo. Uno y dos. ¿Qué puede pasar? Capital Music and Records. El Mueca. Los Iluchon.